alingie koleka oyebi oyo na pesa motema na ngai nyonso lelo na yebi sema motema na ngai yamba oyo faso ya bolingo na koka te kobomba sema sema na bimisi bolingo lelo na zio sema mabanzo na ngai yamba Nalingie koleka oyebi Oyo na pesa motema nangai nyoso Lelo na yebi sema motema nangai yamba Paso ya bolingo nae Sema sema na bimisi bolingo Lelo na zio sema mabanzo nangai yamba Attends, semi, on connaît moi. Cambotin. Aïna Lingie, coléka oyebi. Oyona pesa motema nangai nyonso. Lelona yebi sema motema nangai yamba. Oyo faso ya bolingo na koka te kobomba Sema sema na bimisi bolingo Lelo na zio sema mabanzo na ngai yamba Sema sema tunapato bako yebisa yo Tena lingi yo koleka mama sema Pena eme yo ya suka sheri sema Sema gaga oh, oh, oh, oh. Sheri yo kanaka motema na koko mela yo Boto kutana na yo sheri sema Sema gaga oh, oh, oh, oh. Sema, sema, tunapato bako yebisa yo Tena lingi yo koleka mama sema Pena eme yo ya suka sheri sema Sema raha, go, go, go, go. Sheri yo kakaka motema na koko mela yo Moto kutana na yo sheri sema Sema gaga go go Sheri sema engana linga kayo go go Sema gaga go go Kami pesa motema sepa ina yo go Sema gaga go go Sheri sema engana linga kayo go Sema gaga go go Kami pesa motema sepa ina yo Oh, chérie, c'est maille. Oh, chérie, c'est maille. Oh, chérie, c'est maille. Oh, chérie, c'est maille. Oh, chérie, attaquer. Oh chérie.